Domingo 5 de mayo. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Comentario al Evangelio por Fray Xavier. Jesús nos ha dicho: Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. El amor de Dios por la humanidad es amor paternal en la presencia del Padre, que envía y acompaña la misión del Hijo enviando su Espíritu. Es amor maternal en la persona y el testimonio de María. Y es amor de amistad en Jesús, amigo de los hombres, amigo y hermano, nuestro Redentor. Jesús ha dado la vida por sus amigos. No somos esclavos sometidos ni autómatas, sino amigos liberados del poder del pecado y del sinsentido. La familia no se escoge, pero los amigos sí. Dios nos escoge en Cristo para que seamos sus amigos. La amistad verdadera es motivo de gozo para quien la experimenta. Tener un amigo o amiga del alma es tener un tesoro. En Jesucristo tenemos ese tesoro que nos espera para agraciarnos, para hacer juntos el camino de la vida y sortear juntos las dificultades. En momentos de inquietud, nadie debería llamar espectadores pasivos ni cobardes a quienes celebramos la Eucaristía. Nada hay más responsable en estos tiempos que creer en el Dios de Jesús y actuar en coherencia a nuestra fe. Esta fe que originó los derechos humanos que defendemos y promovemos en el mundo entero. Esta fe que molesta a muchos poderosos porque les demuestra que, cuando Dios se borra del horizonte, el hombre no llega a ser más grande, ni lo puede todo, sino que pierde dignidad. Se convierte solo en el producto de una evolución ciega del que se puede usar y abusar. Como nos recuerda la ciudad celeste del libro del Apocalipsis, esta fe no solo atiende lo material, sino lo espiritual. Nos recuerda la meta de la humanidad en el reino de Dios. Nos muestra que la revolución más eficaz es la que tiene lugar en el interior de cada corazón vuelto hacia Cristo, la que ha tenido lugar en la persona de los hombres y mujeres santos. Esta fe no es huida de responsabilidades, sino estímulo para comenzar a vivir ahora lo que viviremos en el reino de los cielos, en el domingo sin ocaso, en la ciudad que no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. El Evangelio no tiene recetas para salir de las crisis, pero de él se derivan valores y comportamientos que buscan gestionarlas mediante la transformación de los corazones y las mentes a la hora de abordar los momentos difíciles. Por eso, comenzando el mes de mayo, de la mano de María, proponemos volver al Evangelio, celebrar la efusión y las obras del Espíritu Santo, protagonista del tiempo de Pascua. Profundizar en la palabra del Nuevo Testamento es muy necesario en nuestros días. Con su testimonio y su voz, María sigue acompañando la misión de su Hijo y proponiéndonos su amistad. Acudamos a la intercesión de la Virgen María pidiéndole que nos enseñe a ser amigos de Dios, especialmente amigos de los que peor lo pasan. Amigos que gozan o luchan juntos y juntos construyen el reino. Amigos que, recibiendo el Espíritu del Resucitado, no se acobardan en su tarea de madurar, creer y testimoniar los efectos de la resurrección para el mundo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.